sentirme cerca de tu piel, la que nunca pude tener. ¿Sabes qué? Anoche como te soñé, con muy poco sobre tu piel, qué lástima me desperté. Es tanto mi lamento. Ven a mí, ven a mí, si es que tú me harás feliz. Ven a mí, si es que tú me harás feliz. Sobre tu piel, qué lástima me desperté.